Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Apreciado Radio Escuchas, les agradezco infinitamente el favor de su atención. En estos programas tenemos un objetivo y es que todos conozcamos a Dios. En primer lugar, que le conozcamos como nuestro Salvador personal, a Jesucristo, y de allí nuestro conocimiento crezca continuamente, como dice allá que en la Biblia que debe hacer, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, por un tiempo ya hemos visto aquí sobre conociendo a Dios, y mire, lo hacemos por esto. El Señor Jesucristo dijo allí en Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esto es lo que es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo al cual Él envió. Miren el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice Dios, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que hoy el mundo se abalanza para conocer muchas cosas, pero no les interesa conocer a Dios. Y eso es lo que realmente para eso estamos. Y sin conocer a Dios, nuestra vida nunca será lo que debe ser, jamás. Por eso estamos vacíos. Por eso el mundo busca con gran afán por ignorar a Dios y por tratar de llenar ese vacío que tienen dentro. Y sabe, por eso también, porque no conocen a Dios, ni lo quieren conocer, por eso vienen con todas esas ideas baratas de la evolución, que no tiene absolutamente ninguna prueba. Por eso vienen con esas ideas de la psicología y de muchas ideas falsas sobre la educación y el entrenamiento de los niños, porque no conocen a Dios y ni quieren conocerlo, ni quieren reconocerlo como el Dios verdadero. Por eso estamos estudiando sobre conocer a Dios. Y yo le garantizo, si usted y yo conociéramos a Dios, nuestra vida sería diferente, absolutamente diferente. Así es que no vamos a nosotros conocer a Dios en el sentido que le podemos ver, pero nomás necesitamos conocer sus atributos, creerlos y llevarlos a la práctica en nuestra vida. Y nosotros estamos aquí viendo sobre los atributos de Dios ya por algún tiempo, y hemos visto algunos, y hemos visto que los atributos son cada una de las perfecciones de Dios. Así es que hemos visto muchos en nuestros programas anteriores, vimos sobre la santidad de Dios. Y veamos ahora la misericordia y bondad de Dios. ¿Y de qué forma Dios es misericordioso y bondadoso para con nosotros? En un sentido, misericordia es cuando Dios no nos da el justo castigo que merecemos. Eso es misericordia. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros y no nos da el justo castigo que todos merecemos. Si Dios nos diera lo que realmente merecemos, ya estaríamos todos en el infierno sin ninguna esperanza. Así es que todo lo que, si usted no está en el infierno todavía, es por la misericordia de Dios. Y dice Dios allá en el libro de Lamentaciones 3:21, Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Dice el Salmo 136, yo le sugiero que lo lea. Dice en cada uno de los versículos, porque grande es tu misericordia. Dice Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la Biblia que su misericordia es para siempre. Así es que vamos a ver algunas cosas aquí sobre la misericordia y la bondad de Dios. ¿Qué tan importantes son para nosotros y qué bendecidos somos por tener un Dios misericordioso? En primer lugar, necesitamos ver que misericordia es también la virtud que impulsa a perdonar. ¿Sabe por qué perdona uno? Porque no quiere uno ser misericordioso y no darle a la persona el justo castigo que merece. A veces que nosotros queremos perdonar hasta que la persona creemos que lo merezca o que lo va a apreciar o que va a perdonar también. No, así nunca lo vamos a hacer. Tenemos que perdonar por misericordia, como Dios a nosotros nos perdona cuando nosotros le recibimos como Salvador personal. Hay un triple, presente e inmediato ejercicio de la misericordia divina o de la misericordia de Dios. Primero, se dice que Dios es misericordioso hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Dios es misericordia para aquellos que ponen su confianza en Él y le ponen y lo reciben como Salvador personal. Eso Dios es misericordioso. Para ellos, para los que ponen su confianza en Él, Él es el Padre de misericordia. Mire allí en 2 Corintios 1:3, dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, note, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Se le llama el Padre de misericordia. Cuando uno ha recibido a Jesucristo, entonces Dios es nuestro Padre, no antes y no después, y Él es nuestro Padre de misericordia. Y ellos, o sea, los que han puesto su fe y confianza en Él, son invitados a acercarse al trono de la gracia, donde se les asegura que tendrán oportuno socorro. Mire allí en Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravillosa verdad es que nosotros podamos tener y encontrar misericordia y llegarnos al trono de la gracia, donde encontraremos socorro, el oportuno socorro. Maravillosa verdad que tenemos allí. Así es que, si usted es creyente, ¿por qué no se acerca continuamente al trono de la gracia, donde usted hallará socorro, el oportuno socorro? En segundo lugar, dice, la misericordia divina aún será manifestada en favor de Israel cuando ellos sean reunidos en su tierra. Sabe, hoy día el mundo está en contra de Israel. Israel es el pueblo de Dios. No es que todos los judíos sean salvos, pero como en el huerto del Edén, Dios escogió un árbol de que no tocaran. Como en las finanzas, Dios se ha reservado una parte que no debemos tocar, es el 10%. Así en las naciones, Dios se ha reservado y edificado una nación que es para Él, y es Israel. Y por ese solo hecho, por ser el país de Dios, el mundo está en contra. El mundo está en contra de Israel. Y México se ha declarado a veces a través de los años en contra de Israel. A veces tristemente a favor de los árabes que le han quitado prácticamente todo a Israel. Y el mundo está en contra. Y donde quiera han manifestado sus voces que quieren acabar con Israel y especialmente los árabes. Y note usted, mire allí en el libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 54, lo que Dios dice aquí. Aunque el mundo esté en contra de Israel, Dios no lo está. Mire Isaías 54:7, dice: y por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Mire, eso no quiere decir que Israel es perfecto, lejos de allí. Es una nación muy próspera y muy bendecida de Dios. Y hacen allí cosas que ni un otro país ha logrado en la medicina y la agricultura y fruticultura y en muchas otras áreas. Pero dice Dios, por un momento te dejé. Usted puede leer Romanos capítulo 9. Y verá cómo Israel dejó a Dios y en muchas partes y Dios los castigó. Pero en Romanos 10 usted puede leer en el presente que Israel puede ser salvo por medio de creer en el Evangelio y alcanzar misericordia. Pero en Romanos 11 usted puede ver el futuro glorioso de Israel, donde Dios un día, como dice aquí en Isaías 54:7, que Dios los recogerá otra vez en misericordia y los adoptará. ¿Sabe? Maravilloso ejemplo. Si usted quiere saber más de eso, lea Ezequiel capítulo 37 en adelante. ¡Qué maravilloso ejemplo! Dios lo recogerá en misericordia. Y usted y yo necesitamos aprender a tener misericordia. A veces esposas no quieren tener misericordia con el esposo. O viceversa, los esposos no quieren tener misericordia con sus esposas o con sus hijos. Hay que aprender. Hay que aprender a tener misericordia. Y no nomás esto te merece y esto te doy, tú no, etcétera. O sea, debemos aprender a tener misericordia. Tercero, Dios ejerce su misericordia cuando el pecador es llamado de su estado pecaminoso y es salvado por la gracia divina. Mire allí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, lo que dice ahí la palabra de Dios, versículo 13 y 18. Así, mire, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mire el versículo 18. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Sabe? Dios tiene misericordia, pero Dios no está obligado a tenerla. ¿Sabe? Si hay una persona, Dios no tiene que mostrarle. Dios quiere, pero lo hace hasta cierto punto. Y cuando una persona le rechaza continuamente, llega el punto que Dios dice: ya no más voy a tener misericordia de esa persona. No debemos entender que para todo Dios pone límites y tiene misericordia por tanto tiempo. Pero un día dice Dios: ya no más. Ahora te va a venir el castigo. Y si usted muere sin Cristo, ya no habrá misericordia nunca jamás. Ya no habrá perdón y vida eterna. Usted y yo debemos ahora acudir en fe y confianza a un Dios misericordioso y recibirle como Salvador y su perdón y vida eterna. Y luego también aprender a tener y a vivir en misericordia hacia otras personas. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.